El Comité por la Reunificación Pacífica de la Patria de la República Popular Democrática de Corea publicó el día 4 el memorándum intitulado Se realizará sin falta el anhelo de la nación por la reunificación al contar con el patriota y gran hombre sin par, que dice en particular. Han pasado 5 años desde que el máximo dirigente Kim Jong-un inspeccionó Panmunjom, símbolo de la división nacional. Un lustro desde aquella fecha histórica de marzo del 101 de la era Choche 2012 hasta hoy, fue tiempo en que toda la nación coreana experimentó cada momento y cada instante con emoción cuán pasmados se desmayaban los enemigos ante la descomunal valentía, coraje y el ingenio imprevisible del máximo dirigente que toma la espada omnipotente del Sun Gun. Y cómo despunta la aurora de la reunificación en esta tierra, quitando el velo de la escisión que pendía pesadamente, gracias a la fervorosa voluntad patriótica por la reunificación y la sabia orientación del gran hombre sin par. Con subtítulos de Gran Hombre Sin Igual que esclarece el espléndido camino de la era de la reunificación independiente, único dirigente que satisfará el caro deseo de la nación por la reintegración, gran santo que abrazará a toda la nación y la guiará al patriotismo por la reunificación, gran guardián que defendió el destino de la nación con la espada omnipotente del Sun Gun y adoración ilimitada y gran orgullo de la nación. El documento transmite las imborrables proezas del gran hombre que escribió la epopeya heroica de amor a la patria y la nación en el camino de cumplir el legado de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il por la reunificación, tomándolo como su axioma. Por contar con el estimado máximo dirigente Kim Jong-un, quien con el firme temperamento y valentía del Baekdu deshace los fieros desafíos de las fuerzas interiores y exteriores opuestas a la reunificación y orienta con acierto la causa de la reunificación de la patria, llegará sin falta el día de gran júbilo nacional en que todos gritarán a voz en cuello las vivas a la reunificación abrazándose, afirma el memorándum.